todas las organizaciones salimos a la calle, mucha gente que quizás no está en organizaciones salió a la calle, mucha gente, por ejemplo, de Máximo Paz, se nos ha sumado en la estación para venir con nosotros a la marcha, y bueno, y esperando a todos los compañeros que están llegando del norte, del oeste y del sur del país. Nosotros estamos exigiendo una ley para agricultura familiar, una ley que tiene que ver con alimentos, estamos exigiendo el 25% del presupuesto que le dieron a la provincia de Buenos Aires para que las obras sean realizadas por las cooperativas. Así que estamos en un trabajo duro nosotros esto lo venimos exigiendo hace bastantes meses, pero bueno, concluye con esta increíble marcha federal de hoy. Contra el TJ, pero que repercute en las clases más bajas. El análisis personal que hago, pero que lo discutimos con los compañeros, es cada vez que cuanto más masiva es la marcha, esos tipos redoblan la apuesta de seguir presionando sobre el pueblo. La gente no aguanta más esa presión y cada vez hay más represión. Esa gente no dialoga para dialogar esta vez. Las organizaciones, los movimientos, incluso los partidos políticos están dispuestos a dialogar. El gobierno no quiere dialogar, y que esto no es tanto de negociación, ¿no? Pero la verdad es que hicieron todo lo posible para que se sienten a dialogar, ¿no? Ellos no quieren moverse de lo que ellos creen que tienen que hacer, mintiéndole al pueblo, otra cosa que la gente sigue sin darse cuenta. Esa gente le ha mentido sistemáticamente al pueblo para llegar al poder, y todavía hay gente lo sigue apoyando. Cada vez son menos los que lo apoyan, cada vez más gente sale a la calle porque cada vez te cuesta más sobrevivir. Nosotros lo vemos en el incremento de los pibes que van a comer a los comedores, en la cantidad de familias que se están quedando sin trabajo y vienen a solicitar un bolsón de comida. Están empobreciendo al pueblo terriblemente. Los comentarios que hacen sobre la educación, no es gratuito. Nada de lo que hace esta gente es gratuita. Es gratuito, digo, todo va a repercutir sobre la gente del campo popular. Esta gente tiene esa mirada y la va a llevar a cabo. Por supuesto, la va a llevar a cabo en tanto y en cuanto nosotros no estemos peleando en la calle. ¿Qué es lo que va a pasar? Es necesario trazar un eje común primero. Segundo, la realidad es que los movimientos sociales y la CGT en particular van por distintos caminos a pesar del intento que hacemos de juntarnos con todas las diferencias que tenemos. Hoy las 12 te hacen de paro, ¿no? Y también la otra realidad es que si Moyano hace un paro nacional, no se reparte ni nafta, ni leche, ni comida, ni nada, ¿no? Moyano tiene en sus manos la llave para que el resto de la CGT sea presionada de alguna forma y saliera un paro nacional. Hace 2 años que se le está pidiendo a la CGT un paro nacional. La verdad es que los dirigentes no están a la altura de las circunstancias. Eso es claro, no están a la altura de las circunstancias, ni siquiera para con sus propios afiliados. Nosotros vamos a hacer un pequeño acto en Constitución para luego ir a Plaza de Mayo.